puerto de la imaginación es para los que quieren explorar el arte, escribir o sacar adelante un libro y hacer que su solidaridad llegue a espacios para descansar de la crueldad del mundo. Hazte autora de la belleza y de la solidaridad. Haz que ocurran cosas bellas. El arte no se consume ni es gratis. El arte no es para entretener. Sus precios son el rigor y su objetivo es explorar, comprender o nombrar con todas las partes del ser. Multiplica las preguntas y esas preguntas movilizan desde adentro. En este episodio de Puerto I remamos hasta encontrar Entre Letras, corporación cultural y editorial en Villavicencio, Colombia. Que él se dio cuenta del esfuerzo y todo, y entonces cuando me encontré en las librerías ese libro y encuentro y digo, ah, mire, Mateo Solo Pan, y siempre Mateo Solo decía, Mateo Solo, y la primera al entrar decía, para Jaime Fernández 5 años después. Aquí comienza Puerto I, el podcast de Puerto de la Imaginación, periodismo sobre arte desde Colombia. Este podcast es el resultado de la conversación con Jaime Fernández Molano, de Entre Letras. Está cumpliendo esta editorial 43 años. Quiero aquí hacer mucho hincapié, mucho énfasis en que entremos a los sitios web de la cultura, como el Matacandelas, como otra parte, como Sílaba, y en este caso, entreletras.com.co. Y lo más divertido de entrar a los sitios web de las editoriales y de las librerías es saltarnos algunos intermediarios, hacer que estos nodos culturales, contraculturales, independientes persistan y sean más sostenibles, y entrar al botón, que en este caso es librería, impresos, y entramos como quien está en una dulcería, un catálogo que dice Contarsis, de Simbi Paola Cortés, que dice Mi Salvador, de Darky Luzay Torres, Fede de Ratas, de Rafael H. Salamanca, Albaibén del Chinchorro, de Diana Carolina Forero. Creo que luego vemos algo para adolescentes o para niños y niñas, que es Aventuras de Carlitos, una portada que me gusta muchísimo. Che, La Misma Lluvia, a ver, démosle clic a esa, pero antes, Música para un Bolero, qué título tan bonito, de Yormari Rincón, Las Formas del Encierro, de Najib Camacho, ¿cierto? Que ya habían nombrado a un Najib, ¿o no? No, lo había visto ahorita. Vamos a poner aquí. Ah, sí. Mire, justamente desde que le daba clic. Che, La Misma Nubia, La Misma Lluvia, Najib Camacho. Con esta novela de gran aliento, Najib Camacho brinda un homenaje al tango y a la vez nos lleva de su mano por las pasiones más profundas de la vida, y en especial por el inevitable dolor que causan. A ver si encontramos. Me da mucha curiosidad saber sobre estos autores. Bueno, ahí le vamos a ir preguntando entonces a Jaime Fernández Molano. Bueno, muchísimas gracias, claro, Lucas. Para mí pues es un honor tener este espacio y poder pues compartir con usted, que es un investigador, al cazador casado. Yo también he investigado sobre usted y sé todo el trabajo, y ese entusiasmo que le pone a las cosas. Entonces, un saludo muy especial. Ay, don Jaime, muchísimas gracias. Bueno, qué orgullo. Ya son 43 años. Sí, señor, ya 43 años con la editorial, claro. ¿Nos puede contar un poquito del nacimiento? Bueno, usted de pronto no estuvo desde el nacimiento, ¿sí? Sí, claro. Claro, sí. Pero muchacho, entonces. Sí, pues lo que pasa es que yo ya tengo 64 y para 65 años. Sí, claro, tenía cuando se creó la corporación, cuando se creó Entre Letras, tenía 21 años, ¿no? Pero yo desde los 16, yo empecé muy corta edad, desde los 16 ya empecé con el teatro inicialmente, creando ayudando a crear el primer cine club de Villavicencio. Bueno, ahí empezamos con algunos grupos culturales, literarios, pero ya se empezó a consolidar y se creó Entre Letras a partir de una revista y luego Fondo Editorial en el 81. Sí, entonces desde esa época. Sí, éramos una camada de gente muy joven, pero ahí Fundadores empezamos a jóvenes. trabajar. Sí, claro, Y sí. la gente se le olvida de eso, pues en la cultura más decimonónica, se le olvida que los jóvenes, incluso los adolescentes, son grandes fundadores y fundadoras culturales, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, exacto. Por ejemplo, a veces uno dice, no, pero es que de chino está muy joven todavía, entonces. Una vez quedé yo pensativo cuando me dijeron, pero dese cuenta, usted a los 21 años, a los 21 años ya había creado esto, había hecho esto, entonces uno a veces ve como con cierta desconfianza a los jóvenes y resulta que ellos son los que en últimas pueden trazar muchos horizontes importantes. Y nos llena de felicidad que estén trabajando desde Villavicencio. ¿Cómo es tener una editorial en Villavicencio? ¿Cómo está la lectura allá? Pues más que digamos que cuál sería la experiencia o cuál ha sido la experiencia aquí desde Villavicencio, yo digo, es como la lectura que uno hace de qué es editar en provincia, ¿no? O sea, en general, ¿no? Ya he sido invitado a varios eventos en la Feria Internacional del Libro, en otros escenarios, en diferentes regiones del país, precisamente para hablar de ese tema. Porque realmente es un mundo un poco distinto del centro del país, claro, es una cosa, pero uno yo por lo menos trato de hablar de estos temas, no desde el lloriqueo, sino desde la pasión que es hacer esto, o sea, que esto no es cualquier cosa, pero las experiencias son maravillosas, ¿no? Entonces, pues digamos, nosotros desde siempre hemos sido muy guerreros. Empezamos, digamos, bueno, como la dinámica de lo de Entre Letras siempre ha sido, por un lado, pues la pasión que nos une a todos en general, por seguir adelante y por ver con ojos universales, ¿no? Con ojos universales, sin que uno diga que ver con otros ojos que no sean los universales sea malo, no, sino que es la alternativa de nosotros. Lo que pasa es que, y ocurre que si usted se va a los años 80, en una región como los Llanos Orientales, pues era mucho más cerrada las alternativas, ¿no? Y entonces, pues ahí empiezan los choques, ¿no? Y eso, y realmente hemos tenido la dinámica de los choques, pero en beneficio, ¿no? El primer choque que uno encuentra en una región como esta, por lo menos nosotros, fue con la parte, digamos, folclórica, la parte de lo local, ¿sí? Que de pronto nos tachaban de locos, decir, no, pero ¿qué están haciendo estos chinos? Cantándole a la luna cuando hay que cantarle al caballo, a la sabana, al moriche, ¿no? Entonces, la respuesta nuestra, yo me acuerdo muy bien que yo les dije que bueno, que la luna de quién era entonces, ¿sí? Que había luna en Japón, en China, en cualquier parte, que precisamente pues nadie era dueño de exclusivo de la realidad. Y así empezamos y sobre todo que también con esa visión universal fuimos consecuentes y cabalgamos la montaña, pasamos la montaña desde el llano hasta Bogotá y de ahí pues al amplio espectro del país y también para su cultura. Entonces y empezamos a hacer como ese conector necesario de nosotros subir a contar también cuáles eran nuestras historias, pero asimismo, por ejemplo, conocimos a una camada grande de los Ulricos, de la gente de Ulrica, etcétera, y también a alguien muy cercano que fue Evelio Rosero Diago, que entonces era un muchacho de nuestra generación, él apenas me lleva 2 años, y conocimos en eso una un, un muchacho, como le digo, muy joven todavía, y que me di cuenta que era un gran escritor, Uy, y claro, tenemos los el honor, ejércitos. pero tenemos el, yo tengo una cosa que es el honor de haber sido quien lanzó la ópera prima de él. No puede Yo, ser. y Ay, qué maravilla, don Jaime, no sabía. sí, él era pues conocido dentro del medio así, pero no tenía obra publicada, y me dijo en su tono: hola, mire, quiero que, así como habla él, quiero que conozcas esto. Entonces le dije, pues si me deja, y yo la llevo y me interesa. En una noche la leí, Mateo Solo. Yo que se llamaba Mateo en la puerta en ese momento, y después se pasó a Mateo Solo, y yo dije, no, esto hay que publicarlo inmediatamente. Y hay una, precisamente eso de los choques, es tenaz, porque precisamente nosotros estábamos sacando una revista, teníamos un taller de escritores, una revista, etcétera, pero íbamos a empezar la colección ya la colección de libros. Y ni corto ni perezoso dije, no, vamos a inaugurar con este hombre. Y claro, eso estalló acá una cosa terrible, porque ¿cómo así que ustedes son de aquí, del llano? Y el primer libro que van a publicar, dijeron en ese momento, de un pastuso, aunque no es pastuso, él es nariñense. Y entonces, bueno, a mí dije, ese es el tono nuestro. O sea, dígame que no es bueno, o que alguien se pare acá a decir que es mejor obra que esta. Miren, acá me han pasado el libro, este, Mateo Solo. Este es el, sí, con este nos inauguramos, este es el primer ejemplar y el primer título que publicamos. Sí, este aquí. Uy. Mire cómo estaba Evelio. Ah, peludísimo. Está Evelio, sí. Entonces imagínese y es, que... Y es algo muy importante las editoriales independientes, ¿no? Arriesgar. Sí, arriesgamos. Y tiene una deuda muy bello, y es que pues el grupo era más bien amplio, pero siempre he sido el que como que centro y respondo por las cosas como gerenciales también. Y mi mamá, que era una patrocinadora de mis locuras, ella vio que yo le dije, no, es que yo sueño con tener una imprenta, etcétera. Entonces ella muy amablemente me dio para comprar una tarjetera de esas que sí, con chivalete y con las cosas de con la estructura de estas de al caliente. Y yo tenía eso, era como mi único patrimonio. Y entonces, pues, para publicar el libro de Belio, pues la empeñé, y finalmente pues la perdí con la imprenta grande que me la hizo. O sea, me recibió eso para poder sacar el libro. Y así empezamos, entonces, con una quiebra muy interesante, porque sacar este libro significó muchísimo para Belio, y creo que ese es como el espíritu de lo que da lo que hemos sido nosotros, ¿no? Que hemos pensado siempre también que lo importante no es la región, sino es el lenguaje, como el mundo del lenguaje y la imaginación, que no tienen límites ni territorialidad. Entonces, eso ha sido. Y de ahí en adelante, ya con Julián Chaparro, con el grupo Entre Letras, empezamos a publicar muchas de las ediciones, y ya estamos cercanos a los 300. Ah, a los 300. Sí, estamos más cercanos a los 300 que sí, ya vamos como en 280, algo así. Títulos, wow, publicados, sí. Entonces, pues, y obviamente en todas las áreas, ¿no? Hemos literatura, en narrativa, en poesía, ensayo, etcétera, pero también fotografía, libros empresariales. Bueno, es muy variada la Lo importante de este podcast, o de los 8, 9, 10 podcasts que vamos a sacar en esta fase de editoriales, es que la gente empiece a notar, a darse más cuenta del sello, ¿no? Y que cuide más las editoriales independientes, que la busque, que diga, yo quiero estar pendiente de que saca esta editorial. Puede ser una pregunta boba, don Jaime, después de que me nos contó lo de Belio, pero ¿qué podría esperar un lector desprevenido en este sello? ¿Un lector desprevenido en el sello? Sí, como que uno diga, uno va a la fija en Entre Letras con estas políticas de calidad o con estas políticas estéticas. Bueno, siempre se va a encontrar algo que digamos, dentro de la posibilidad que da cierta originalidad, aunque pues la originalidad, por supuesto que no existe, pero digamos, nosotros no estamos como casados con cierta tendencia única. Nosotros lo que queremos es hacer siempre, y lo hemos, creo que logrado en parte, hacer las ediciones más limpias posible, las ediciones que a nuestro criterio sean de mucha calidad. Yo les decía a muchas personas también que se ven, por ejemplo, en estos libros, en el año puede uno publicar a veces 10, 20 títulos, 8, 10, 20, ¿sí? Pero los que no se publican son muchísimos más, ¿no? Siempre se presentan, siempre se cuelgan 50, 60, 40 títulos, porque realmente uno a mucha gente hay que decirle, no pierda la plata, ¿para qué? Realmente, porque usted sabe que eso tiene pues una curaduría, etcétera. Pero entonces lo que sí se puede encontrar es como un trabajo que no está sesgado por algún tipo de, digamos, de obra, porque, por ejemplo, tenemos el único diccionario llanero, fíjese usted, el único diccionario llanero que se ha hecho del maestro Hugo Mantilla Trejos, que es la Biblia del Llano, vigente todavía. Él tiene 80 y pico de años y todavía está vivo, y es una maravilla. Entonces no nos negamos también a esas posibilidades. Por ejemplo, es una obra de la filología llanera única en Colombia y Venezuela, es en el Llano. No existe otro diccionario. Pero asimismo también hemos publicado a John Fitzgerald Torres, publicamos la primera obra no infantil ni narrativa de Triunfo Arcinegas, que es un gran amigo. Triunfo ha estado muy, muy cercano a nosotros, y le publiqué Mujeres, que es un texto que no es exactamente para niños, que es de poesía, de todo el tema de erótico, y pues también Las coincidencias de la vida, que esta pues es muy buena, pero un poco triste, y es que fuimos los últimos editores de Alfredo Molano en vida. Alfredo Molano, un gran amigo nuestro, un admirable hombre, esto con El destino de la luz, un libro muy breve. Ahora de pronto se lo muestro, un libro muy breve, muy bello, como todo lo que escribía él, muy corto, pero muy intenso y muy lindo, de crónicas, precisamente en este caso sobre el Tuerto Giraldo, que fue un guerrillero de los años 50, muy, muy del lado de Guadalupe Salcedo, y él cuenta esa historia muy bella, muy poética, y a mí se me ocurrió, y hablamos con Alfredo, y le dije, pues esto tan poético tiene que tener un prólogo muy bello, y escojamos a alguien muy... Entonces escogimos nada más y nada menos que a Juan Manuel Roca. Y entonces es tan bello el prólogo como bella la obra. Entonces se hizo una cosa muy linda, hecha aquí. Otra cosa importante es que van a encontrar que todo es hecho acá, digamos, en el mejor sentido, los ilustradores, los diseñadores, el fotógrafo que capta la foto, todo lo hacemos acá. Y bueno, eso fue en el 2017, cuando él ya se fue para la Comisión de la Verdad. Ese fue el último libro, con uno que salió de otra editorial de Río en Río, y ahí terminaron las obras, digamos, cuando estaba vivo Alfredo. Entonces son cosas como que también muy, muy, son como luces que uno recibe de ver que detrás de muchas obras, muchas obviamente importantes, pero también hemos tenido pues cierta fortuna en contar con lo que usted dice, ¿no? Que muchos de ellos, por ejemplo, John Fitzgerald y bueno, Celso Román también ha estado con nosotros, como que dicen, hombre, chévere publicar con Entre Letras porque es una alternativa buena, y siempre pues se ha mencionado que los libros, yo creo que los libros deben ser objetos importantes de mucho, que merezcan mucho respeto, y que al abrirlos uno se dé cuenta que hay un editor detrás. Entonces creo que es como eso lo que sí. A este punto del podcast, don Jaime, debe haber gente que ya está googleando, que ojalá hayan escuchado bien la introducción y hayan puesto entreletras.com.co, y una fortuna que estoy aquí yo también en el sitio web mientras hablamos, es que el de El Destino de la Luz está disponible, el diccionario llanero está disponible, me imagino ya que el de Evelio Rosero sí, no. No, no, porque pues ese sí ya voló Lejos. sí, voló lejos, pero también con un detalle muy lindo que de Belius, que él se dio cuenta del esfuerzo y todo, y entonces cuando me encontré en las librerías ese libro, y encuentro y digo, ah, mire, Mateo Solo, pan, y siempre Mateo Solo decía, Mateo Solo, y la primera al entrar decía, para Jaime Fernández 5 años después, para Jaime Fernández 10 años después, y así, o sea, me lo ha dedicado a mí No puede en sus ser. ediciones, entonces eso es muy emocionante, Uy, pero qué orgullo tan grande, qué montón de trabajo, qué conexiones tan hermosas. Bueno, usted me ha estado mencionando, pero quiero hacerle una pregunta difícil. ¿Cuál es el poeta, novelista, hombre o mujer, llanero más talentoso hoy? Uy, esa sí me la pone difícil, ¿no? Pero bueno, no, yo creo que hay varios y en distintos como géneros y formas de narrar y de tener acá. Porque cuando le dicen a uno, yo tengo una anécdota, es que a uno le dicen en alguna oportunidad, dicen, ustedes que son los llaneros, entonces una vez un amigo respondió y dijo, qué pena, pero es que yo no soy llanero. Dijo, pero ¿cómo así que no es llanero? Luego uno iba allá, dijo, sí, es que nosotros que vivimos en Villavicencio no somos llaneros. ¿Cómo así? Dijo, no, es que nosotros vivimos en el Piedemonte. El Ah, llano de okay. verdad, el llano de verdad es allá. Entonces sí, era Ah, eso, pero señor. no. Pero claro, somos de la punta del llano, o sea, todo el llano se viene aquí hacia la cordillera, ¿sí? Pero es solamente por un decir. Y también, pues sí. Como que somos más también escritores escritores que vivimos en el llano o que sí, más que escritores llaneros, ¿sí? Porque escritor llanero es de pronto o sea, por el respeto de un escritor Claro, llanero como Hugo Mantilla, por ejemplo, ¿sí? claro. Tenemos miren, son varias cosas. Hugo Mantilla, que como le digo, es una Biblia andante Una de la poética. literatura, sí, entonces tiene una poética muy especial desde llanero nato, desde esa visión, pero entonces también, digamos, como esa narrativa que es bien importante. Miren que hubo una mujer muy importante acá, prolífica como una de las pocas en el país, porque publicó más de 25 obras, Silvia Ponte. Silvia Ponte es una leyenda de acá, llanera, llanera, totalmente llanera, y que hacía sus propios libros, iba, los vendía. Bueno, ella hacía toda, ella marcó un hito acá en la historia de los llanos. Incluso que fue para nosotros importante demostrarle a una tendencia que había que, como le digo, como que lo que no hablaba sobre el llano no era llanero o no merecía ser. Entonces nosotros decíamos, no, lo universal también es posible. Y aquí unimos, fue la primera vez que se unió, porque Entre Letras le publicó a Silvia Ponte. Y estuvimos en el taller de Entre Letras, se sacó. Se empezó a leer y a trabajar una obra que ella publicó, no con el sello nuestro, pero con el sello propio de ella, La Guajiviadas, es que La Guajiviadas es una obra que universalmente es muy, muy valiosa. Y esa obra, por ejemplo, es una obra que, ese tipo de obras, digo yo, de estos llaneros que escriben sobre el llano, esto bien importante porque en ese tema, sobre todo Silvia Ponte, es el ejemplo de que pasara la letra lo que si no se hubiera perdido, o sea, la oralidad llanera convertida en letra impresa, que es súper importante. Donde no se hubiera hecho, pues se hubiera perdido toda esa tradición. Entonces, por un lado, pero por el otro lado está, por ejemplo, un novelista que es muy, muy importante acá, que ha hecho una obra y que, uff, sobre todo ya lleva más de 10, 15 obras, es Nayib Camacho. Nayib Camacho es un docente, un profesor acá, muy, muy, muy importante, director actual del taller de escritores nuestro, y que tiene una vasta, no solamente la vasta cultura, sino que tiene obras y obras. En este momento tiene como seis novelas inéditas, por ejemplo. Y el año pasado publicamos Che, la misma lluvia, que es todo un tratado, mejor dicho, un trabajo de más de 20 años dedicado a la investigación y todo con base y con el pretexto del tango, que es una autoridad absoluta. Ha sido invitado a las ferias en Montevideo, en Argentina, obviamente al Festival Mundial de Medellín, etcétera, porque es una obra muy, no solamente porque es casi que totalizadora sobre el conocimiento del tango, sino también porque es una obra literariamente. También tenemos un par de grandes poetas. Ahí voy sin querer, hombre, mujer, pero sin querer. Esto que es Henry Benjumea Yepes. Henry Benjumea Yepes es un gran escritor. Él ha sido uno de los que ha marcado, digamos, aquí el tema de ensayístico, un libro maravilloso que infortunadamente está agotado, pero vamos a sacar una segunda edición que se llama Los niños también cuentan. Los niños también cuentan, que es un trabajo psicoparalingüístico sobre textos escritos por niños en diferentes regiones de acá del Meta, y se hace un análisis muy, muy interesante sobre todo para quienes les gusta analizar esto, por ejemplo, las violencias, las diferentes violencias que hay en esos textos, etcétera, toda una sociología detrás de ello. Pero yo considero que Henry es muy, muy, muy valioso como poeta. Tiene dos libros de poesía donde está su poesía universal, muy, muy interesante. Y también, hablando de eso, tenemos una gran poeta. Ella, al principio peleábamos porque le decían, deje de decir así, pero ella ya siempre se ha bautizado así, que la poeta de provincia. Le dije, no, no, me suena a lloriqueo, pero no, ella lo dice como en cierta sorna, pero es Diana Carol Forero. Diana Carol Forero es una escritora magnífica. Diana Carol Forero, esto con ella publicamos, con ella publicamos su ópera prima. Que bueno, se me olvida en este momento el nombre del libro, pero que fue todo un éxito ese trabajo de ella, con su ópera prima, tanto que de ese libro, de ese trabajo, Horizonte de Sucesos, es una maravilla de obra. Esto, yo tuve la fortuna de conocerla a ella cuando tenía como 13 años, era una niña, y yo ya era pues un periodista, director de un medio que era Oriente la Revista, de Entre Letras también, y bueno, dio la casualidad de ver cuando esa niña me dijo que tenía unos poemas. Yo empecé a ver y dije, uy, esto es una poeta, esta chica. Y pues de una vez yo le publiqué dos páginas de centrales de la revista. Sí, ella pues se sorprendió porque era una peladita, ya tenía como 15 años en ese momento. Y desde ahí pues creí en ella. Ella ha dado muchas vueltas en su vida, pero finalmente nos volvimos a reencontrar y me dijo, quiero ya, es hora de sacar mi primer libro. Entonces lo sacamos así, tenía otro título, hicimos taller sobre el tema. Y esto es muy, muy afortunado. Creo que hemos sido como, también otra cosa sobre el sello es que ha sido como afortunado para muchas personas, porque casi siempre como que ha servido para que se digamos, se encuentren en otros, o se vayan, o se amplíen los horizontes para otros sitios. Con ese libro hay una última parte que son unos poemas. Bueno, ella tuvo mucho recorrido, ella se fue para la guerrilla, luego de como 15 años tenaz ese tiempo en la guerrilla, bueno y malo y todo, con la experiencia, luego volvió y fue una gestora de paz, etcétera, todas esas cosas, y ha estado trabajando eso. Ahora ya pues está en este momento, dirige la Casa de la Cultura de Mesetas, de su tierra, y se ha ganado un respeto por su trabajo. Resulta que ella en el último, en el proceso editorial, estábamos viendo, y uno como editor, ¿no? Uno como editora y tal, cuando ella a última hora se le ocurre decirme: mire, es que estos poemitas también los tenía. Yo le digo: ¿cuáles poemitas? Por Dios, eso es una maravilla. El libro iba a salir como de 70 páginas, 60 y algo. Y le digo: no, no, no, no me importa que salga más grande, pero esto es una maravilla. Y imagínense que era todo un compendio de textos, cada uno con un nombre, y era el nombre del niño que había sido asesinado en la guerrilla. O sea, que lo había matado el ejército, o por accidente, o en la misma guerrilla lo había matado, etcétera. Entonces empezó con los nombres, ¿no? El nombre de tal, y después decía: el nombre de pila era este, y tenía 16 años, 13 años, 15 años. Uy, unas cosas Muy tenaces. urgente esa Uy, poesía. sí. Y tanto Un que montón de días. imagínense que ella, que era una desconocida total, le publican eso, recogieron de ahí, recogieron ese capítulo, lo vieron tan bueno que en el nuevo director de entonces, hace como 4 o 5 años, olvido su nombre, el director de la revista de la Universidad de Antioquia. Entonces hizo una selección y publicó eso como una separata. Entonces eso fue una cosa importantísima. Cuando ven la separata, entonces inmediatamente, sin que tuviera ninguna, vuelvo y repito, ella en Mesetas, allá de provincia, y la llaman la llaman de Life Festival. Y de una vez la llevaron al Life Festival. Y después invitada al Festival Internacional de Poesía de Medellín. Y para rematar, con un texto de esos, el último texto de ese libro, es con el que cierra la Comisión de la Verdad. Todas las memorias de la Comisión de la Verdad cierran con el último texto de ese libro. Entonces, Ah, ahí muy está ahí está precisamente pintado lo que yo creo que publicar en poesía orgullo, es esa qué orgullo, maravilla. Jaime, Esa tanta maravilla de vida. poder encontrar, o sea, somos unos pescadores, yo he creído en eso, somos unos pescadores que estamos, pero con la ventaja de que tenemos el río aquí. Entonces, eso es Pescadores de una. luceros. Sí. De luceros que encontramos en los ríos. En los ríos. Y cuando dice que tiene el río ahí, es porque hay mucha Toda la potencia fuente. narrativa. Toda la fuente, sí, toda la fuente. La fuente de la poesía, de la narrativa, etcétera. Entonces, esos son unos pocos casos, ¿no? ¿Esa fue la principal sorpresa con la que usted se ha encontrado? ¿O le ha pasado también que, bueno, de pronto también con Evelio, pero que usted le llegue un manuscrito a alguien que no conoce y usted haya dicho esto es un descubrimiento? No, realmente son muchos. Yo le cuento acá como algunos, ¿no? Pero digamos de lo que más le sorprende a uno, y además, por ejemplo, a ella sí la conocía desde niña, pero la reencontré en eso. No, y por ejemplo, con el mismo Nayib Camacho, encontrárnoslo es una maravilla porque pues él trasciende todas las fronteras. Hay un poeta también que de mucho respeto, que es Vicente Casadiego León, lo conocemos como Cheo, que como decía Julián El Chaparro, que tal vez tiene relación también, Julián El Chaparro, que fue uno de los primeros poetas que estuvieron con nosotros, de las primeras publicaciones que hicimos con él, que fue el famoso poeta, pues, que fue asesinado en Segovia, Antioquia, como cuando trabajaba para el diario El Espectador. Todos estos descubrimientos, digamos, bueno, él hablaba y decía: Cheo es muy bueno, pero no quiere. Y realmente le hemos molestado mucho porque él, digamos, podría tener una mucha más prolífica producción, pero él se reserva mucho el asunto. De todas formas, es un poeta que al cual le hemos publicado, y ha publicado también varios libros de poesía. Bueno, eso dentro de muchos otros, se me escapan en este momento, digamos, una larga lista de escritores. Bueno, también vale la pena decir que una de las poetas que ha resonado nacionalmente mucho, Olga Malaver, incluso ha tenido presentaciones del mismo Juan Manuel Roca en el libro que publicamos. Hizo más de 8 o 10 libros de poesía. Fue invitada a muchos eventos, por la Casa de Poesía Silva. Pues ella ya fue mucho más, digamos, de la generación de estar muy conectada con Bogotá y todo. Ella es una excelente poeta que le ha dejado una muy grande huella a la poesía colombiana. Sí, ha estado en antologías nacionales, internacionales, y nosotros le publicamos varias obras. Tenemos también otra cosa que es algo muy importante, y es que nosotros, bueno, nosotros como nacimos también con la desde la primera Feria Internacional del Libro de Bogotá en el 88, estamos de forma ininterrumpida, estuvimos desde el nacimiento de esa feria, y ahí se ha podido lanzar muchísimas obras y muchísimas cosas. Y voy es para decirle que, digamos, el departamento del Meta, y entonces eso realmente es un trabajo de entre letras básicamente, somos líderes en escritores niños que escriben para niños y para jóvenes y para adultos. O sea, porque es que la literatura infantil y juvenil la hacemos los grandes, ¿no? Sí. Entonces, o los viejos mejor, porque grandes es ya demasiado. Pero es escrito por niños. Entonces tenemos realmente una gran camada de niños que han escrito con nosotros, que han publicado, esos productos de los talleres también. Y ahí está esa pesca, ¿no? Porque vamos a dictar talleres a provincias, a partes inenarrables, ¿no? Incluso a caseríos indígenas, bueno, a muchas partes, a los 29 municipios del departamento del Meta hemos ido a través de la historia, y haciendo talleres descubre unos niños que dicen, no, ¿cómo así? Venga, ¿qué es esto? Y entonces empezamos a traerlos, y ya hemos publicado más de unos 20 títulos de libros hechos por niños, y más de 60 niños se han publicado con nosotros. Por supuesto que hay unos libros antológicos, ¿no? De antológicos y de selecciones que hemos hecho. Pero eso también ha sido importante porque... Y ahí tenemos a Juan David Botero Espina, que es como uno de los que podemos decir que él estuvo durante 4 ferias internacionales del libro. Juan David Botero Espina fue el escritor más joven que presentaba el libro en la feria. Él empezó en el momento en que le lanzamos su primera obra fue cuando tenía 9 años. Los envío. Por ejemplo, si van a la página, tenemos ahí está el carrito, y entonces se hace eso con el precio actual de eso, creo que son 11,000 pesos o algo así a nivel nacional, ¿no? Y a nivel pues de aquí es distinto, pero sí a nivel nacional se le suman los 11,000 pesos y ya está. Es que cualquier persona que esté escuchando en cualquier parte del país puede pedir. Sí, y también pues que tenemos un convenio con Amazon, ¿no? Ahí usted ve que también hay la oferta digital, ¿no? No, hay oferta digital también, que es convenio con Amazon, que ese fue un premio que nos ganamos con el Ministerio de Cultura, que nos dio para un emprendimiento, y subimos a plataforma, hicimos la plataforma para convenio con Amazon, sí. ¿Qué consejo le daría a los nuevos y a las nuevas autoras, a alguien que está pensando en mandar un manuscrito? Nosotros acá sí siempre recibimos manuscritos, obviamente que somos eso sí pues absolutamente estrictos y sinceros con los autores. El trabajo se ve, se analiza. Hay unos costos obviamente primero pues como para conceptos, y segundo para corrección, si es así, y luego se llega a un acuerdo ya, esos son como los pasos, ¿no? Si la cosa funciona, hay como una curaduría, etcétera, si vale la pena, luego ya se habla de pronto hacer unas correcciones, etcétera, sugerencias como talleres, y luego ya se ve y se concerta como se hace la concertación sobre las publicaciones. Eso es lo que se trabaja básicamente. Yo creo que de las cosas que yo siempre les digo a la gente es que ojalá, como en todo, ¿no? Que haya cierta madurez, digamos, en el texto, ¿no? Que déjelo madurar, hay que remojarlo, hay que dejarlo con el tiempo, o sea, porque cuando llega y alguien me dice, no, es que tengo una subsecuente, y no, la acabé de hacer, entonces, no, tranquilo, entonces déjela reposar y tal, pero a veces se enojan. Porque siempre, y yo soy escritor y por eso digo que el último texto me parece la maravilla y ya quiero publicarlo. Entonces, pues hay que tener como la paciencia, la tranquilidad, y también como que otros ojos, o sea, que ojalá ese texto cuando llegue a mis manos ya haya tenido unos 10 o 20 ojos encima que le hayan dado algún concepto, alguna cosa, ¿sí? O sea, porque eso es muy válido, hay que hacerlo ver. Dese cuenta, por ejemplo, García Márquez, que fue considerado el autor vivo más importante, y no solamente él obviamente recurría a muchísimas personas antes, no solamente correctores, porque se llegaron a contar hasta 17 correctores, ¿cierto? Tanto de idiomáticos, de historia, del tema de las armas, bueno, de si iba a tratar sobre ciencias científicas, etcétera, sino también las personas a que uno como escritor debe acudir, o sea, los mismos colegas, amigos, etcétera, ¿cómo le parece? O sea, es un permanente taller, ¿no? Y al final ya el texto llega para el editor. Pero no que sea de una vez mandárselo así, bueno, esto es lo que le voy a decir. Entonces, pues, si llega a la obra de alguien, pues si me llega a ver y otra vez yo le cojo eso de una vez y se lo comunico, pues ya es otra cosa. Pero sí, pero yo le digo, miren, es que somos, y yo me incluyo, somos unos grandes desconocidos, entonces toca hacer todos los procesos, ¿sí? Y también para los que creen que llegan con el gran negocio, usted se va a llenar de plata con esto, porque es una obra, entonces le digo, más de, yo creo que no hay 30 escritores en el país que se llenen bien los bolsillos publicando obras, del resto somos nosotros, porque incluso tenemos que pagar para editar, etcétera. Entonces, muy aterrizado con eso, porque yo también el otro día hice cuentas y dije, son cientas las obras o los libros que he rechazado. Entonces, si uno no tuviera corazón, sino solamente bolsillo, pues pensar en eso, yo hubiera, pues, me volvería un editor de cosas mediocres y habría dado tres veces la vuelta al mundo con ese dinero. Pero de eso no se trata, ¿no? Porque no somos una imprenta sin corazón, sino somos una editorial seria que creemos que hay que publicar en lo posible lo mejor. Sí, eso básicamente como... Se me olvida también alguien, el nombre de Yormari, de Yormari, mi querida Yormari Rincón Parra, que es una novelista muy auténtica, muy disciplinada, ya es una señora, muy disciplinada, ha hecho el trabajo muy elaborado, ha publicado 3-4 libros nada más, pero muy bien hecho, que le da, digamos, como la relevancia de que estar en provincia, eso es algo también importante, ¿no? Uno se sale de la provincia a través de sus lecturas, por lo menos el universo tiene que entrar por acá en todas esas lecturas, y estar en eso es importante en el ejercicio de la lectura y la escritura. Esto es Puerto I, un podcast de Puerto de la Imaginación desarrollado por Casa de las Estrategias. Puerto de la Imaginación es una comunidad de hábitos artísticos y solidaridad para democratizar la belleza. Este podcast lo realizamos Lucas Jaramillo, Isabel Cifuentes y Camila Uribe. Música de Adriana Roa y Andy Lagos. Gracias por ser parte siendo puerto o navegante. Queremos pedirte que además seas farero y le cuentes a alguien más de Puerto de la Imaginación enviándole el link de Patreon o de nuestro sitio web puertodelaimaginacion.org. Don Jaime Fernández Molano, socio de Corporación Cultural Entre Letras, la editorial, pero es mucho más. Ahorita recorríamos un poco también los gustos por el cine, lo importante de ser nodo cultural. Muchísimas gracias por estar en Puerto de la Imaginación. Quedamos muy enamorados de Entre Letras. No sé si quiere dar también un último mensaje para los lectores y las lectoras que de pronto se nos haya quedado en el tintero. No, sí, me parece que uno tiene que tener mucha convicción de lo que está haciendo. Si uno no está convencido de qué es lo que hace, no hay nada que hacer. O sea, soñar fuerte, duro, cazar. Cazar, digo, en el sentido de cómo cazan los tahúres, por algo alto, duro, pero con la convicción de que se logra, eso es muy importante. Y tener, digamos, tener esa actitud de que este mundo no nos queda grande, que todo es posible, sea en donde sea. Y pues siempre buscar por supuesto, desde la humildad de espíritu, porque todos los días estamos aprendiendo, pero siempre, siempre presentar las mejores alternativas de calidad para que logremos los objetivos que siempre hacemos y que cualquier, siempre va a haber dificultades, pero tenemos que ser unos hombres con un espíritu tropelero, digo yo. Maravilloso, ese tropelero de los villavicenses. Sí, señor. Muchas Sí, gracias. señor. Bueno, muchísimas gracias a usted, hombre, y de verdad que qué bien que esté haciendo este trabajo. Me parece bien interesante y me recuerda, pues, en mis inicios también cuando yo lo que hice fue lo que ahora llaman podcast, pero entrevistas radiales, etcétera. Hicimos radio, hicimos programas culturales, etcétera. Y eso, como usted dice, enamora mucho. Un abrazo. Gracias. Hasta aquí llegamos con este hambre de imaginación, símbolos y ardores. Punto final en Puerto Hino.